Creo que mucha argumentación tuvo el proyecto. El proyecto obedeció a ese pedido de informe interno que se realizó desde este bloque hacia el municipio en virtud de lo que había pasado en la anterior sesión ordinaria, en donde tuvimos estos cruces, que la verdad que mejor no recordarlos, porque se puso en tela de juicio un montón de cuestiones y se rotuló de manera muy baja a este bloque, al desarrollo de este bloque, y creería que eso no debería estar pasando, sobre todo cuando se ha hablado acá de que a nadie le gusta el estudio, ¿no? Yo no lo dije, pero lo han dicho. Es importante remarcar que no tenemos por qué descreer del informe oficial que nos está marcando qué es lo que pasó en la audiencia de del martes de la semana pasada, llevada a cabo en el juzgado federal número 2 de Morón. Como claramente se especifica ahí, y para pasarlo en limpio, se blanqueó que no van a comprar el resonador. Esto está claro. No se debe a un atraso, sino que se debe a una decisión de no comprarlo. Que los plazos, por supuesto, están muy ni siquiera en consideración. Que va a depender esto de si el año que viene en el presupuesto nacional pueden llegar a tener dinero como para comprar el resonador. En este caso, habría que ver cuál sería el presupuesto. Cuestión que todavía las autoridades del Hospital Cuenca Alta no lo saben, a pesar de que mañana se estaría votando. Extraoficialmente nosotros tenemos más o menos el dinero que se va a disponer, que es un dinero que implica un recorte para el hospital. Pero bueno, nos estaremos enterando, supongo, en los próximos días, una vez que se vote el presupuesto nacional. En cuanto a esto, queda claro, como decía recién, que las autoridades y aquellos que tenían que comprar el resonador no lo van a comprar. En palabras del concejal del PRO, de la sesión, de la última sesión ordinaria, dijo que el doctor Rossi iba a estar informando a la sociedad a través de una carta o un escrito sobre la compra del resonador. Yo creo que todavía no ha aparecido, salvo que la tengan y la pongamos de manifiesto ahora, pero bueno, yo no tengo por lo menos conocimiento de que exista esta carta. Pero del informe que también está, que acaba de leer el secretario, se desprende que, por ejemplo, el hospital hace 2 años que está sin pagar la luz. La verdad que en ese contexto, acumular una deuda con Edesur es un tema que, más allá del análisis que uno se le pueda dar, estamos hablando de comprar un resonador y no están pagando la luz. Creo que, sin lugar a dudas, que en algún momento, cuando se habló de vaciamiento del hospital acá, a mí particularmente me hacía un poquito de ruido. Parecía que esto no era, que había dificultades, pero que realmente el gobierno nacional y provincial iban a hacer una apuesta. Y ahora la verdad que hay que pensar si no vamos hacia el vaciamiento de este hospital. Porque, como decíamos recién, y hablando de legalidad e ilegalidad, que también se estuvo hablando acá, claramente el gobierno provincial, con complicidad de la CUMAR, un acto de ilegalidad, que es sacar el angiógrafo de la jurisdicción de la CUMAR. También eso merecería la judicialización de esta medida. Nosotros apelamos a hacer política y apelamos a otro tipo de medidas. Creo que es muy importante dejar en claro que el achicamiento del hospital está latente, está vigente, está llevándose a cabo, y creo que es una verdadera lástima. Espero que puedan aportarnos algún dato que pueda refutar los escritos que presentamos recién en relación a lo que sucedió en la audiencia el día martes de la semana pasada, en la audiencia que se llevó a cabo en el juzgado federal número 2. Me quiero apoyar y terminar de redondear en base a lo que dijo la concejala Margarita Trejo. La verdad, yo no sé tocar la guitarra, pero hay algunos que saben tocar la guitarra. Le gusta guitarrear, que parece que es fácil guitarrear, no sé, a mí no me sale, ¿no? Pero bueno, no he tenido la suerte de ir a aprender guitarra. Y no la traigo acá, ni guitarreo. Y me extraña que el énfasis que se haya puesto en la sesión anterior hoy no exista. Exista una boca cosida. Yo apelaba y esperaba 2 cosas. Sobre todo cuando uno tiene la idea o las ganas de presentarse a una candidatura de intendente el año que viene. Primero, poner el pecho a las cosas buenas y a las cosas malas. Porque cuando hay que sacarse una foto al lado de una obra, que ahí no sabemos, al final pareciera que quedó en la nebulosa, ¿no? La del asfalto. Estamos. Cuando hay que sacarse una foto al lado de un vecino que le vino 40 mil pesos de luz, no estamos ahí en la foto. Cuando hay que poner las cuestiones blanco sobre negro sobre algunos temas, preferimos el silencio. Y yo creo que si vos querés ser candidato, si uno quiere ser candidato a intendente, tiene que afrontar las cosas buenas y las malas. Y tiene que salir. A mí me rotularon de berreta y en otras cosas más la semana pasada y no correspondían al proyecto, señor presidente. Espero y apelo a que no sea el último en tomar la palabra acá y que terminen de redondear lo que empezaron a decir la semana pasada, la sesión pasada, porque como decía recién, el guitarreo es fácil. Yo no sé guitarrear, no sé tocar la guitarra, pero si lo haría con verdades y no con mentiras. Punto inicial para tratar de ser candidato el año que viene.